La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, 5 de agosto del 2013, acá en Sueños Posibles, nuestra cita semanal en La Retaguardia y en AM690. La lógica cromañón tiene expresiones directas, distorsionadas, algunas inclusive confusas, pero hay un denominador común, que es trabajar sobre el hecho consumado. Una de las características, yo inclusive me atrevo a decir más siniestra, de la lógica cromañón, es cero anticipación. Es decir, no pueden anticipar el porvenir y siempre se llora sobre la leche derramada, que no es solamente un jarrito de leche, sino que puede ser varios tambos. Es decir, frente a la catástrofe siempre hay explicaciones, siempre hay justificaciones, siempre hay todo tipo de coartada. En realidad, lo que la lógica cromañón no permite pensar es lo que podríamos llamar una lógica de la anticipación, del cuidado, de aquello que no puede seguir sucediendo. Ha muerto un niño de agrotóxicos, siguen desapareciendo chicos en todo el país, producto de la trata, sigue habiendo un montón de crímenes sin resolver. Sigue funcionando este sistema tan sui generis de la justicia lenta, lentísima, casi diríamos parapléjica. Hay condenados por causas, por ejemplo, como un chico por 10 gramos de marihuana, por posesión de 10 gramos de marihuana, está preso hace más de un mes y sin embargo, bueno, hay otros grandes impunes. ¿Por qué no volver a recordar a Ricardo Jaime, que ha logrado milagros jurídicos? El programa de hoy va a estar dedicado a una situación que lamentablemente también a veces tiene los mismos destinos de la lógica cromañón. Es decir, no se puede pensar, se acusa a la víctima, se hace todo tipo de escándalo, de provocación, de destrato, y no se puede pensar. Y lo que en este programa proponemos siempre es lo que llamamos pensamiento crítico. Y decimos y recordamos que si el pensamiento crítico, si el pensamiento no es crítico, entonces no es pensamiento, es dogma. Y en Sueños Posibles no queremos dogmas, ni religiosos ni laicos. No queremos mandatos. Y nos interesa sobre todo lo que llamamos la dimensión deseante del sujeto. Y a esa dimensión deseante del sujeto hoy vamos a dedicar el programa. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Thank you. El programa de hoy lo hemos denominado Nuestra Pequeña Lulú. Y es el título de mi último trabajo para la agencia Pelota de Trapo, donde con ese mismo título hago una reseña de la situación de Lulú, una nena trans, simplemente porque estoy profundamente implicado, junto con otros colegas, desde la cooperativa Ático y en el marco de un convenio marco que hemos hecho con la comunidad homosexual argentina. Y como es un tema que se ha discutido, no siempre bien, diría que muchas veces mal, que ha sufrido provocaciones y algún tipo de distorsión, decidí en un momento dado, pero ¿por qué no hablar con la persona que realmente sabe más de esto, está luchando junto con otros compañeros y compañeras por este tema, y que es nada más y nada menos que la coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina? ¿Cómo estás, Valeria Paván? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Mira, muy bien y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto. Realmente para nosotros en este programa Sueños Posibles será importante poder hablar contigo. Primero, bueno, a partir de la carta de Gabriela a la presidenta, bueno, hubo una serie de apariciones en distintos lugares con distintos grados de prolijidad, desprolijidad, pero lo que nos interesa saber es, desde tu perspectiva, que sos la persona que primero estuvo con este tema, ¿cómo ves la situación actual y cuáles han sido los efectos de esa carta a la presidenta y de esta difusión que ha tenido la situación de Lulú? En principio, respecto de la carta que le mandó Gabriela a la presidenta, yo digo, hoy no hablé con ella hoy mismo, pero no había tenido ninguna respuesta. Lo que sí sucedió es que el viernes pasado tuvimos una reunión con el INADI, de la cual salió un comunicado público, en donde, bueno, el instituto nos ofrecía todo su apoyo y estaba, y digamos, si tenían la disposición de interceder específicamente por el trámite del DNI. Así que digo, por ahora la situación nos parece que bueno, que está muy bien, porque tanto la mamá como la niña necesitan en este momento el DNI, digo, no se está pidiendo nada más. Vos, digo, sabés que, digamos, hay como un marco organizado de atención y de espacio, digamos, para esta familia. Lo que se les estaba pidiendo es básicamente que, bueno, que la niña pudiera tener su DNI como cualquier niño. Sobre todo, hay demasiados argumentos, ¿no? Porque, bueno, es el primer caso, ¿no?, donde una persona tan pequeña se presenta al registro civil a solicitar el cambio de DNI, digamos, es el primer caso en todo caso, porque hubo unos papás que pudieron escuchar, ¿no?, porque, digamos, Lulú tenga una claridad o haya tenido no sé qué don para expresar esto. Digo, en toda nuestra experiencia a lo largo de estos más de 10 años, digo, acompañando a gente trans en general, lo que escuchamos es que, bueno, las manifestaciones respecto del extrañamiento con el cuerpo o la identidad comienzan de manera muy temprana. A veces lo hacen más claramente, otras veces no tanto, pero bueno, lo que es muy complicado es que haya un adulto que pueda escuchar esto que está diciendo el niño. Valeria Paván, que es coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina, está hablando con nosotros y te quería preguntar, porque, bueno, me lo han preguntado, yo lo he tratado de contestar con mis conocimientos sobre el tema, pero evidentemente los tuyos son mucho más sólidos. ¿Por qué es tan importante en este momento

donde sí. uno se refleja y tal cual. Si coincide o no con uno. Yo decía medio en chiste que si yo veo mi DNI y está la mole mole, evidentemente me siento muy exactamente perturbado. Exactamente, como vos perfectamente lo decías en la nota de página 12. Bueno, y entonces, además del valor simbólico que vos señalás, yo creo que, como bien afirmabas, es una especie de reparación también, ¿no? Porque si desde algo que tiene un imaginario tan importante como el DNI, creo que a los 6 años ya los chicos saben lo que es un DNI, claro, se les puede dar esa confirmación, me parece que ya estamos en el terreno de los derechos, como bien señalás, pero también hasta del espacio de lo terapéutico, ¿no? Exactamente, imagínense, bueno, ahora ella está haciendo la sala de 5, lo que se conocía como el preescolar, el año que viene ingresa a primer grado. Ella, si de no tener su DNI, va a recibir su boletín con un nombre que... Claro. Resulta totalmente extraño a su identidad. Tal cual, sí, no. Por ejemplo, solo para citar una complicación a mediano plazo. Sí, realmente esto yo no lo había pensado, pero hay tanta pregunta maliciosa en relación al tema de por qué un DNI ahora, si puede cambiar o no. Bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas Valeria. Noches. Buenas noches. Yo pensaba como el nombre nos identifica y nos da una singularidad, ¿no? No es casual que Lulú haya querido llamarse Lulú. Exacto. Y que se haya definido como Lulú. Exacto. O sea, mi reflexión por ahí al respecto es qué observamos cuando queremos ver o qué vemos cuando observamos, ¿no? Uh-huh. O sea, por el juego, y vos en esto tenés mucho más experiencia que yo, por trabajar con mujeres trans, cómo el juego... El de lo simbólico se está representando el cuerpo y cómo se pone en escena lo que uno vive. O sea, el juego en el niño es determinante del psiquismo, transfiere todo lo que le está pasando. Sí. Sabemos que Lulú empezó desde muy niña a jugar, a demostrar en realidad, porque lo que hace el juego es demostrar lo que pasa en el psiquismo, que era una nena. Sí. Esto tiene que ser acompañado por el documento. Ahora, desde la comunidad ya sabemos que acompañaron a la niña en este proceso para que en el colegio la permitieran llamarse Lulú y sí. que le permitieran todo el trabajo que ha hecho la CHA. ¿Cómo piensan continuar con este trabajo durante la primaria si no se logra el documento? Bueno, en principio tenemos, digamos, en todo nuestro trabajo puesto está enfocado a la obtención del DNI. Pero bueno, en las peores de las circunstancias, digo, intervendríamos de la misma manera que lo hicimos en el primer jardín al que asistió Lulú, que era una institución más pequeña y privada. Y ahora lo estamos haciendo en el Jardín de Infantes del Estado, digamos. Y nuestra intervención se trata básicamente, en principio, en principio se trata de una reflexión que tratamos de hacer con los directivos, los docentes y los no docentes respecto, digamos, para decirlo groseramente, de cómo está parado cada uno frente a las cuestiones de la identidad de género y de la orientación sexual también. Digamos, porque eso es básico reflexionar, poder reflexionar sobre eso nos resulta básico para poder plantear después cualquier tipo, digamos, de política de la diversidad en la escuela. Y bueno, esto por cierto no es un trabajo fácil porque, bueno, digamos, conviven los dos universos. Digo, hace 3 años que está la ley de matrimonio igualitario, pero todavía tenemos personas que no pueden decir en su trabajo que son gays, por ejemplo. Digamos, con lo cual, es todo un trabajo que... digamos, más allá de no sé si se trata tanto de capacitar, sino como de reflexionar para poder así, en un paso posterior, digamos, poder alojar a todas aquellas personas que se presentan, en este caso en el jardín, digamos, un espacio para poder alojar a Luana, digamos, con todas las cuestiones que trae con su identidad. Digo, poder reflexionar sobre esto es básico, porque, no sé, me da la impresión que, no me da la impresión que la cuestión de la cultura, digamos, cómo tenemos organizados los géneros, digamos, y cómo pensamos la orientación sexual, es básica para, ¿no?, para poder tener una posición un poco más democrática respecto de estas cuestiones. Bueno, me resulta muy alentador que hayan ido al INADI, que el INADI tome esto, porque realmente desde ya me parece que es una situación de discriminación, y que desde ese lugar, bueno, se pueda por lo menos colocar el debate en un nivel lo suficientemente importante como para que se pueda resolver, no por la vía judicial, que es justamente lo que no queremos, ¿no? No, eso esperamos que no suceda exactamente. Igual, no sé, en principio estamos como muy confiados, qué sé yo, suponemos que todo este atraso en todo este trámite también debe tener que ver con que la niña es muy pequeña, es el primer caso, en muchos lugares a este pedido, en muchas oficinas se han expedido de oficio, creo que no han tomado la letra de la ley en su dimensión, así que tal vez sea una cuestión simplemente de poder rever la situación, ojalá que así sea. Bueno, Valeria Paván, coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, por favor. Obviamente vamos a volver sobre este tema, tanto vos, yo, la CHA, Ático, estamos muy implicados con esto. Así es. Pero me pareció realmente legítimo desde este programa, que ya lleva más de 2 años, también hablar nosotros, porque a veces uno se enoja cuando los demás hablan por uno. Sí, pero bueno, también uno tiene que tomar la decisión de hablar por uno mismo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y este programa nos da esa posibilidad. Te agradezco mucho y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Valeria. Chao, gracias. escuchando El juego de las lágrimas, de una muy importante película con el mismo título, por Boy George. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén... Ático. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Serás lo que deseas ser y si no, no serás nada. Me permití en mi último trabajo para la agencia Pelota de Trapo, llama a nuestra pequeña Lulú, que para los que quieran leerlo directamente entran a la página de la agencia de noticias y ahí en notas aparece abierto esta última nota mía, donde hice un aforismo implicado, por supuesto basado en aquel inmortal aforismo o sentencia sanmartiniana, pero dándole un pequeño matiz diferente, ya que no se trata de ser lo que deba ser, porque el deber ser tiene que ver con los mandatos, y yo creo que en este caso de la identidad de género de nuestra pequeña Lulú hay un mandato cultural y un mandato biológico, que Lulú, a partir de su deseo, de su lo que yo llamo la identidad por deseo, interpela, subvierte y cuestiona. Y entonces, como tantas veces en la vida, como dice el oficialismo, con ese esparpajo que lo caracteriza, en la vida hay que saber elegir, y en la vida Lulú eligió su identidad por deseo, y por eso estamos desde la comunidad homosexual argentina, desde Ático, Valeria Paván, Gabriela Gamboa, el que habla, ocupados, preocupados, pero muy interesados en acompañar a Lulú y a su madre Gabriela en esto que es realmente una de las tantas batallas culturales que hay que dar, porque ojalá la batalla cultural fuera una zona, pero hay muchas batallas culturales. Una de ellas es justamente la batalla cultural por la identidad de género. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estuve pensando mucho a partir de que este tema apareció a la luz, ¿no? Y está claro, lo vas diciendo vos en cada lugar donde te convocan. Esto es un problema más de grandes que de la nena, ¿no? La nena está sufriendo problemas de los grandes, en todo caso. Ahora, un caso como el de ella

nos liberamos para el suburbano. Pero bueno, es educación pública, es un gasto. Bueno, pero lo dijo la presidenta, ¿no? ¿Qué se creen? ¿Usó la Universidad de La Matanza? Así que... Momentito, que yo estoy haciendo la maestría en la Universidad de La Matanza. Bueno, estamos en el final de... Por eso lo dijo justamente Cristina. Estamos... No, bueno, yo tengo mucho que ver con la Universidad de La Matanza, por cierto, pero recordemos lo que dijo la presidenta en Harvard, que realmente, si no hubiera sido Cristina la que lo dijo, por ahí hubiera tenido que renunciar al día siguiente. Bueno, además de felices sueños posibles, ¿podemos decir felices paso posible? ¿Te parece? Sí, ya que hay paso el domingo que viene. Así que sean felices los pasos que vamos a dar. Sí, es medio de mentira, ¿no? Es una interna sin interna. Bueno, es que son primarias, una cosa, son internas. Una cosa, le aclaramos a la gente, ya estamos repasados, ¿no? Así que nos pasamos un cachito más, no pasa nada. Porque mucha gente no sabe que no se puede cortar boleta en las PASO. Vos intervenís en una sola interna partidaria. Es decir, no podés hacer lo que haces en todas las legislativas, que en general cortás boleta porque como no te convence ninguno, haces que te convenza un poco cada uno. Bueno, acá no se puede. Si vos votás en la interna de UNEN, tenés que votar en la interna de UNEN. Ahí podés cortar boleta en la misma interna. Pero si no podés votar a Cavandier o a Filmus y cortar y votar a Lozano. No se puede hacer eso. Bueno, haces bien en aclararlo porque realmente no está aclarado. No, aparte yo tenía una confusión total. Pensaba meter varias boletas juntas. No, uno interviene en una sola interna. En una sola interna. Exacto. Bueno, lo que pasa es que la confusión es que, excepto UNEN, no hay internas. Claro. Entonces, no, pero bueno, mucha gente, yo escuché a mucha gente decir, por ejemplo, voy a votar al Frente para la Victoria, sí, voy a votar a Filmus, sí, y después voy a Itaí Hackman. No sí, se puede hacer eso porque ese voto está impugnado. Bueno, por suerte decía feliz paso para todos, así Fernando Tevele lo pudo aclarar. Ahora sí nos despedimos, felices sueños posibles Braulio, Irene y Fernando, y nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles.